amar a Dios y amar a nuestro prójimo. No es solamente el resumen de la ley, es la esencia de lo que es la Biblia, es la esencia de lo que es el cristianismo. Y me atrevería a decir que es lo que deberíamos enfocarnos cada día más. La lección de esta semana se va a dedicar a hablar un poquito sobre cómo entender eso nos puede ayudar en nuestro crecimiento como religiosos, como cristianos, como ciudadanos, como personas. Comencemos nuestro estudio ahora mismo. Lección número 3, la ley como educadora. Vamos a comenzar leyendo el verso para memorizar de esta semana, que dice de esta manera: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6, verso 5. La lección parece querer enfocarse en la ley. La foto que encontramos ahí muestra los 10 mandamientos. Pero es muy importante que entendamos que la ley es mucho más que los 10 mandamientos. Siempre que en la Biblia se habla de ley como algo que debemos estudiar, como los libros de la ley, los rollos que se leían, no está hablando solamente de los 10 mandamientos. Y ojo aquí en lo que le voy a decir ahora. No estoy queriendo disminuir el rol o la importancia de los 10 mandamientos, pero es muy importante que entendamos que cuando nos referimos a ley, nos estamos refiriendo a algo mucho más grande que solamente los 10 mandamientos. El conocimiento de la palabra de Dios es lo que puede cambiar nuestra vida, porque la Biblia, la palabra de Dios, siempre nos va a apuntar a la necesidad de un Salvador. Quizá ese sea el proceso educativo más necesario en nuestros días. Saber cómo acercarme a Cristo, saber cómo buscar a Cristo y la importancia de buscarlo a Él en la palabra. Entonces, durante esta semana, vamos a trabajar la importancia de tener la Biblia como nuestra base, como nuestra regla de vida y de fe. Los 10 mandamientos son muy importantes y tienen un lugar muy especial en la vida de aquellos que creen en la palabra de Dios, porque es parte de la palabra de Dios. Pero más que 10 mandamientos, la esencia de lo que vamos a estudiar esta semana y hoy día de manera especial es cómo la Biblia puede impactar mi vida para que yo ame más a Dios y me dedique al servicio de mis semejantes. La lección del día domingo va a hablar sobre la importancia de amar y temer a Dios. Por veces yo veo gente que quiere mostrar que amar y temer a Dios son cosas diferentes. Que amar y temer a Dios son cosas complementarias. Y aquí le voy a poner mi entendimiento de la palabra de Dios. Y por favor, quiero que se sienta muy libre para estar en desacuerdo con un servidor. A mí no me molesta mucho que la gente esté en desacuerdo conmigo, más me gusta cuando las personas tienen su opinión y tienen su manera de ver la vida. Aprecio mucho eso y aprecio mucho que deje su opinión en los comentarios. Es siempre muy bueno saber de usted, es siempre muy bueno saber lo que piensa, cuando está de acuerdo, cuando le gusta y cuando no le gusta, pues. Solamente le recordaría siempre de hacer su discordancia, siempre de manera respetuosa. Es siempre bastante bueno eso. Amar y temer a Dios, en mi lectura de la palabra de Dios, es la misma cosa. El temor de Dios no es un miedo de lo que Dios puede hacer o dejar de hacer si yo lo dejo de obedecer. El temor a Dios es respeto. El temor a Dios es adoración. Yo adoro a quien amo. Yo no adoro a quien le tengo miedo. Yo respeto a quien amo. Yo no respeto al que le tengo miedo. Por eso que la expresión temor de Dios por veces genera en el corazón de las personas algún malentendido, alguna preocupación. ¿Por qué tenemos que temer a Dios? La Biblia habla muchas veces de que el temor a Dios es el principio de la sabiduría, no como un comienzo y sí como una esencia, sí como una base. Temer a Dios, querido amigo, querida amiga, es amar a Dios. Nuestro deber como padres, como líderes, como educadores, como pastores, es mostrar a las personas que amar a Dios es la esencia de todo lo que tengo que hacer para crecer en Dios. Y mientras más yo ame a Dios, más me voy a dedicar en conocerlo a Dios, más me voy a dedicar en hacer la voluntad de Dios. Y ese perseguir, conocer y hacer la voluntad de Dios es el temor de Dios, que al fin y al cabo es amar a Dios. Debemos enseñar a nuestros hijos, nuestros alumnos, los miembros de nuestra iglesia, por encima de todas las cosas, amar a Dios. Y mostrar que el temor a Dios es esto. La peor manera de hacer a alguien obedecer a Dios es el miedo. Si no obedeces a Dios, si no guardas eso, si no haces el otro, te vas a perder. Querido, la salvación, y eso es muy importante que usted entienda, la salvación no depende de lo que yo hago o de lo que yo dejo de hacer. Mi salvación depende solamente de aceptar a Cristo como mi Salvador personal. La salvación es por gracia y no requiere obras. Por eso es importante enseñar esto a nuestros hijos, amar a Dios y no tenerle miedo. Lo que la Biblia enseña es que el amor a Dios y el estar en Dios siempre será de bendición en mi vida. Y cuando yo me alejo de Dios, pues yo tendré naturales consecuencias. Pero nunca jamás el seguir a Dios por miedo de las consecuencias. Y sí, seguir a Dios porque Dios es bueno, porque Él me ama, porque Él sabe lo que es mejor para mí. Dios tiene un plan para su vida. Y lo mejor que usted puede hacer es seguir ese plan, seguir a ese Dios, entregarse en manos de Él. La lección del día lunes habla de la ley como un testigo contra nosotros. Otra vez quiero resaltar este concepto. Cuando hablamos aquí de ley, no estamos hablando de los 10 mandamientos, no más. Estamos hablando de algo mucho más amplio. Estamos hablando de la palabra de Dios. Los 10 mandamientos son muy importantes y juegan un papel muy importante en el desarrollar de nuestro crecimiento cristiano. Jamás rechazaremos los 10 mandamientos. Pero es muy importante entender que aquí Moisés no está hablando de los 10 mandamientos, y sí del conocimiento de Dios al pueblo. Mira, la historia de la lección del lunes es de la muerte de Moisés y cómo Dios llama a Moisés y Josué para darles orientaciones. Le dice, mira, Josué, ahora tú vas, Moisés, tú te vas a morir, vas a descansar. Y Josué, tú te vas a hacer cargo ahora de entrar con el pueblo en la tierra prometida. Pero ¿sabes qué, Josué? Ese pueblo se va a corromper. Ese pueblo me va a olvidar. Va a seguir a ídolos. Va a olvidar mis caminos. Por eso es importante que hagan algo. Que enseñen al pueblo una canción. Moisés, harás esto antes de que te mueras. Y el verso 19 muestra que Moisés enseña una, el de Deuteronomio 31. Aquí hay una porción grande de la Biblia, no lo voy a leer, pero en esa porción está el verso 19, donde Moisés enseña esa canción al pueblo. Y esa canción, esa música, es para que ellos se recuerden de todo lo que Dios hizo por ellos, de todo lo que Dios es y cómo Dios ama a su pueblo. Esa canción habla de las obras grandiosas de Dios. habla del poder sobrenatural de Dios para sacar de la esclavitud y llevar a la tierra prometida. Querido, el gran testigo que tenemos para recordarnos de nuestra necesidad de Dios es ver lo que Dios hizo en nuestra vida durante nuestra historia. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde Dios nos encontró? ¿Y hacia dónde Dios nos quiere llevar? En el caso del pueblo de Israel, Dios los encontró esclavos. Dios los encontró humillados. Dios los encontró golpeados, tirados al piso. Y seguramente así Dios nos ha encontrado a muchos de nosotros, en lo peor de nuestra vida, en situaciones de pena, de lástima. ¿Cuántos de nosotros encontramos a Cristo en el último momento de esperanza de nuestra joven vida? He tenido durante mi ministerio el gusto de conocer gente que en el último momento, en el último aliento de esperanza, se encontraron con Cristo y Él, el Señor Dios, los sacó de esa esclavitud y los llevó en seguridad hasta, y seguirá los llevando en seguridad hasta que podamos entrar todos a la tierra prometida, hasta la venida de Cristo. Esa vida, ese testimonio del poder de Dios es el gran testigo de Dios para nosotros, para que en los peores momentos, y eso es lo que la Biblia cuenta en esa porción, para que en los peores momentos nos recordemos que siempre hay esperanza en Dios, siempre hay esperanza en la palabra de Dios, siempre hay esperanza de que el Dios que un día me sacó de la esclavitud volverá a levantarme una vez más. Tu historia no está acabada. Tu esperanza no dejó de existir. Aún tenemos la esperanza del Señor Jesucristo. Y esa es la mejor esperanza que podemos tener. Para la lección del día martes, vamos a comenzar leyendo una porción de la Biblia que se encuentra en Josué, el capítulo 1, los versos 7 y 8. Dice de esta manera: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Mira, una de las mejores, permítame decirlo otra vez, la única manera de prosperar es siguiendo la palabra de Dios. Una vez más le voy a hacer recordar esto. Estamos hablando aquí, la expresión ley no se refiere a los 10 mandamientos no más. Se refiere sí a los 10 mandamientos también, pero se refiere a la amplitud de todo el mensaje de Dios, que para nosotros hoy día es la Biblia. La única manera de tener éxito y de prosperar en la vida es a través de la palabra de Dios. Mientras más yo conozco de la Biblia, mientras más yo conozco la voluntad de Dios, más próspero y más bendecido soy. Lo que Dios le dice a Josué es: Josué, enfócate en la Biblia, conoce la Biblia, dedícate a entender mi voluntad, no te apartes de esto ni hacia un lado ni al otro lado. Si nuestro enfoque es en el mensaje de la palabra de Dios, naturalmente encontraremos prosperidad. Quizá no prosperidad según lo que el mundo enseña de prosperidad. Si yo sigo la palabra de Dios, por ejemplo, en la mayordomía, yo voy a encontrar prosperidad. Si yo sigo la palabra de Dios en relación a la salud, yo voy a encontrar prosperidad. Si yo sigo la palabra de Dios en relación a mi trato con las personas, yo voy a encontrar prosperidad. Si yo guardo los 10 mandamientos, yo voy a encontrar prosperidad. No voy a encontrar, por guardar estas cosas, por observar todo eso, yo voy a encontrar en el centro de todo eso a Cristo. Y al encontrar a Cristo, yo encuentro salvación. Una vez más, quizás no encontremos la prosperidad que el mundo predica de prosperidad, de casas, de autos, de fama, de dinero. Pero la prosperidad que la Biblia promete hoy día es tener paz para enfrentarnos la vida y una pandemia como la que estamos viviendo ahora. Tener paz y tranquilidad para lidiar con todo eso. Tener paz y tranquilidad para hacer crecer nuestra familia. También prosperidad financiera, también prosperidad de salud. Pero recuerde una cosa, la prosperidad final es el día de la venida de Cristo. Cuando iremos a un lugar donde el dinero ya no importará más, donde seguramente no habrán pandemias, donde las casas serán todas iguales, todas mansiones, una tierra bendecida, donde estaremos en presencia del Señor Jesucristo. Y esa seguramente es la más grande prosperidad que podemos soñar en alcanzar. En la lección del día miércoles, vamos a comenzar también leyendo una porción de la Biblia. Y si gusta, puede acompañar conmigo en pantalla. Dice de esta manera. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuando emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley, buscó a su Dios. Lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Eso es Segunda de Crónicas 31, los versos 20 y 21. Mira, vamos a hablar sobre el afán y las luchas de aquellos que guardan la ley, de aquellos que se dedican a la palabra de Dios, de aquellos que quieren conocer más de Dios. Una de las cosas que yo escucho muchas veces es gente diciéndome así: pastor, yo soy fiel a Dios, yo me dedico, pastor, yo me entrego, yo me esfuerzo, yo batallo. Pero parece que para mí las cosas no funcionan. Parece que para mí solamente vienen problemas, tormentas, luchas, dificultad. Pastor, yo no entiendo. Yo veo gente en la iglesia diciendo que porque aceptó a Cristo y porque es fiel a Dios, las cosas le van bien. Pero a mí nunca me llega ese día. Y me duele el corazón cuando yo las escucho decir así: pastor, yo estoy a punto de desistir. Yo estoy a punto de abandonar todo eso. Porque ya no aguanto más sufrir. Es importante que usted entienda un concepto que la lección quiere enseñar. Seguir a Dios no quiere decir no tener problemas. Como yo quisiera poder decirle a usted: acepte el mensaje de Dios y usted nunca más tendrá un dolor de cabeza en su vida. Acepte a Cristo y usted nunca tendrá un problema en su matrimonio. O acepte a Cristo y usted nunca más verá a sus hijos enfermos, nunca más tendrá que enterrar un querido que lo perdió. Quisiera poder decirle: pues venga a mi iglesia y su vida será una maravilla. No lo puedo hacer. Porque eso no es bíblico. No hay en la Biblia un lugar que diga que porque yo sigo a Cristo, yo no tendré problemas. Vivimos en un mundo donde los problemas son una constante. Vivimos en un mundo donde la injusticia es una constante. Vivimos en un mundo donde la enfermedad está en todo lado. Vivimos en un mundo donde la muerte tarde o temprano llega y quizás sea la única cosa que tenemos seguro en esta vida. Son los impuestos y la muerte. Así que no condicione el buscar a Dios, no espere, perdón, que buscar a Dios va a alejar de usted los problemas. No es así. Mi búsqueda por Dios, y es lo que el rey Ezequías hace, y quizá el ejemplo del rey Ezequías sea uno de los mejores. El texto, el verso 21, dice que de todo en cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Ahora, Ezequías se enfermó de muerte. ¿Dónde está la prosperidad en la vida de alguien que se enferma de muerte. El profeta fue a la casa de Ezequías decirle, Ezequías, te vas a morir. Ese es el mensaje de Dios. Fuiste fiel, yo sé. Hiciste todo según el libro, según la ley. Hiciste lo mejor. Ezequías restauró la adoración de Dios. Es conocido como uno de los mejores, si no el mejor rey que, el rey que Israel ya tuvo. Pero el profeta fue a su casa a decirle, Ezequías, te vas a morir. Nuestra prosperidad no es en esta tierra. Nuestra prosperidad no es en este mundo. Nosotros esperamos un mundo venidero, donde todo lo que es malo se va a acabar, donde todo lo que es difícil dejará de existir, donde todo el sufrimiento se pagará. Sí, Ezequías buscó a Dios y Dios le regaló 15 años más de vida. Enfrentarás problemas. Mi consejo, busca a Dios de todo tu corazón. Yo estoy seguro que Dios, por misericordia y por amor a ti, hará todo lo posible para aliviar tus problemas, para que en esta tierra puedas seguir sonriendo, puedas seguir creyendo. Y si tú estás a punto de desanimar, no desanimes. Dios te ama más de lo que puedes imaginar. La lección de jueves presenta a Jesús como nuestro modelo. Yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria allá en Brasil. Escuchaba un pastor viejito ya, Pastor Marsky. Nunca me olvidé de ese pastor. Tan linda persona, él y su esposa. Y él nos decía, es tan injusto decir que Jesús sea nuestro ejemplo. Por veces algunos se desaniman al pensar en Jesucristo como un ejemplo a ser seguido, porque pues Jesús era perfecto. Y nosotros nos miramos al espejo, y lo último que vemos es perfección. Pero Jesucristo no es solamente nuestro ejemplo de obediencia. Es un ejemplo mucho más grande que eso. Jesucristo es, en primer lugar, un ejemplo de dependencia de Dios. Jesucristo en todo dependía de Dios. Entonces, en vez de enfocarte en que Jesucristo era perfecto y tú no eres, yo tampoco, ¿por qué no te enfocas en lo cuanto Cristo, mientras estuvo en la tierra, dependió del Padre? Te pregunto, antes de tomar tus decisiones y antes de hacer las cosas que haces, ¿te dedicas a buscar cuál es la voluntad de Dios? ¿Te dedicas a conocer cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿Qué dice Dios sobre el tema? Porque es muy fácil hoy día encontrar opinión, sobre todo en YouTube, en Internet. Yo mismo estoy aquí. Se debe encontrar opinión de todo tipo. Marque cómo tomar decisiones en su buscador, en su Google o su YouTube o en Facebook. Debe encontrar un sinfín de opiniones. Y no está mal que busque las opiniones, gente, busquen las ideas. Investiguen. Yo siempre le digo a mis hijas esto. Una decisión sin buena información es siempre una mala decisión. Pero aprenda a depender de Dios. Es lo que Jesucristo hacía. Y ese es un gran modelo para nosotros. Además de eso, Jesucristo era obediente a la palabra de Dios. Él se enfocaba en la palabra de Dios, en lo que se tenía como Biblia, en la Torá, en los rollos. Él se dedicaba a conocerlo, se dedicaba a aprender. Jesucristo sabía de memoria los pasajes bíblicos. Los mejores ejemplos que Cristo nos ha dejado a nosotros es la sed de buscar conocimiento en la palabra. Haga eso. Le garantizo, usted no se va a arrepentir. No se desanime de mirar a Cristo como ejemplo. Cristo es un gran ejemplo a ser seguido. Pero quizá el gran ejemplo que podemos recibir de Cristo es la manera como Cristo amaba a las personas. Como Cristo abrazaba a todas las personas. Como Cristo no excluía ni al peor de los pecadores. En su último aliento de vida, Cristo se dedicó a salvar, a dar esperanza, a la mujer adúltera, él le dio esperanza. Al que era leproso, le dio perdón. Al que estaba paralítico, le dio un nuevo aliento de esperanza, de vida. Al enfermo, le dio sanidad. Ese ejemplo de amor es algo increíble que podemos encontrar en Dios. ¿Por qué Cristo es nuestro gran ejemplo? Porque Él amó. Amó como nadie en esta tierra. Y querido, permítame decirle eso. Quizá lo que más falte en nuestro mundo hoy día es amar a las personas. El gran ejemplo que Jesucristo nos ha dejado es amar a las personas, abrazarlas, cuidarlas, no juzgarlas, no condenarlas, pero acercarnos a ellas y entender cuál es su necesidad, qué es lo que buscan, cómo las puedo ayudar, cómo las puedo bendecir. Ese es el ejemplo de Cristo que usted y yo deberíamos seguir todos los días. Quiero terminar la lección de esta semana leyendo una cita que está en la lección del día viernes. Dice de esta manera, es una cita larga, así que usted puede acompañar conmigo. Dice así, el amor, base de la creación y de la redención, es el fundamento de la verdadera educación. Esto se ve claramente en la ley que Dios ha dado como guía de la vida. El primer y gran mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Lucas 10:27. Amar al ser infinito, omnisciente, con todas las fuerzas, la mente y el corazón, significa el desarrollo más elevado de todas las facultades. Significa que en todo el ser, el cuerpo, la mente y el alma, debe restaurarse la imagen de Dios. Semejante al primer mandamiento, es el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateos 22:39. La ley de amor requiere la dedicación del cuerpo, la mente y el alma al servicio de Dios y de nuestros semejantes. Y este servicio, al par que nos constituye una bendición para los demás, nos proporciona a nosotros la más grande bendición. La abnegación es la base de todo verdadero desarrollo. Por medio del servicio abnegado, toda facultad nuestra adquiere su desarrollo máximo. Llegamos a participar cada vez más plenamente de la naturaleza divina. Somos preparados para el cielo porque lo recibimos en nuestro corazón. Libro Educación, la página 16. ¿Quiere ser próspero en la vida? Siga la palabra de Dios. Dedíquese a conocer la palabra de Dios. Estudie la palabra de Dios. Todo lo que ella abarca, no solamente las partes que le gustan o que le parecen, estudie todo. Y le garantizo, usted será grandemente bendecido. Y porque usted es bendecido, todos a su alrededor serán también infinitamente bendecidos por su vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana para un otro estudio. Es siempre un gusto tenerlo por aquí. Chao.